Y bienvenidos a Degeneración. Esta vez les traigo un mix que hice para iniciar bonito el año, ¿no? Chulo, precioso. Y que ya se vaya este COVID maldito, ¿no? Espero les guste. Yo soy Peter Ávila. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres. don't forget the machines. Cause if your choice is chipping it down on the M1, then you'll wake up in the morning.